¿Es largo el tren? Sí, el tren es largo. ¿Es grande la locomotora? La locomotora es grande y bonita. ¿Quién es el ingeniero? El señor López. ¿Quién es el conductor? El señor Martínez. Dé usted los nombres de las partes del tren. La locomotora, el tender y los coches.